Y si se oyen pasos en el desván, los indios van a atacar. Ya ha llegado el guerrero del antifaz, se hizo esperar. Después hay que ordenar la habitación. Gracias.